Sobre el cómo las palabras acumulan ondas en ellas, las concentran a la vez que las disipan en equilibrios que van sucediendo. Adjetivo igual a propiedad, igual a capacidad. Conglomerado de adjetivos, nombre. Entre medias, adverbios, verbos, complementos. Nombre acumulado en concepto. Abstracto, grande, contenedor. El concepto al monismo, paradigma. Paradigma momentual, monismo momentual también. Pero más como el concepto símbolo mayor. Monismo paradigmático. Pongamos cuatro. El vacío caótico. El amor verdadero. Y ya está. No, el bien maléfico y la positividad negativizada. ¿Qué tenemos? Tenemos cuatro monismos diferentes que cada cual es mejor usar en un momento concreto. ¿Y si nos pidieran un por defecto? Y queremos ser ambiciosos en ello. Deberemos tomar como centro al amor verdadero.